Damas y caballeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a 107.3 FM. Bienvenidos a nuestra edición del miércoles 29 de septiembre de Tangos Fatales. En el aire de FMX, con un cielo nublado sobre la ciudad de Santa Fe, pero todo indica, y además el horóscopo del tiempo así lo dice, todo parece indicar que va a ir componiendo y despejándose el cielo y que vamos a tener una buena tarde y una buena noche por sobre todas las cosas en la capital de la provincia, de la invencible provincia de Santa Fe, cuando son las 2 de la tarde, 10 minutos en la República Argentina. Nosotros estamos comenzando esta edición de hoy de Tangos Fatales y tenemos el gusto de saludar a Santiago Vázquez, que precisamente esta noche se va a estar presentando en esta novena edición de la Bienal de Arte Joven. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? ¿Ya todo bien? ¿Estás aquí en Santa Fe? Estoy en este momento en el escenario, estamos por empezar la prueba de sonido. Ah, mirá qué bien, mirá qué bueno. Contanos, ¿cómo está todo ahí en el predio? En el lugar. Yo no conocí el lugar, así que estoy contento. Va a ser una fiesta, me parece. Ajá. Vos ya estuviste, y no hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero con La Bomba de Tiempo aquí en Santa Fe. La Bomba vino, sí. Yo no estoy siempre en el escenario en La Bomba, pero La Bomba vino hace no tanto tiempo, como decís, sí. Correcto, aquí al Paraninfo. Así que esta va a ser la primera vez que estás, al menos en este escenario. En este caso vengo con La Grande, que es una banda bastante nueva mía. Uh-huh. Somos 12 músicos y lo que hacemos es, tiene alguna relación con La Bomba de Tiempo, en el sentido de que utilizamos el mismo sistema de señas con el que dirigimos en La Bomba de Tiempo. Es un grupo de improvisación, La Grande, tanto como La Bomba, y lo que hacemos con estas señas, en este caso es mi grupo, es coordinar esa improvisación. Son unas señas como las de un lenguaje de sordomudo, si se quiere. Ajá. Pero que desarrollé especialmente para dirigir improvisación y específicamente asuntos rítmicos, o sea que es música bien para bailar, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene este proyecto, el de La Grande? La Grande tiene menos de un año. Ajá. Y un paso posterior a La Bomba en cuanto a mi necesidad musical. Claro. En La Bomba un poco está plasmada la necesidad mía como percusionista de desarrollar. Correcto. Una cantidad de cosas rítmicas y bueno, y al mismo tiempo de armar un grupo de percusión grande. Y en el caso de La Grande se le agrega a todo esto el mundo de las notas, las armonías, las melodías, y también hay composiciones, hay temas míos. Uh-huh. Que estamos tocando con La Grande. Solo que, a diferencia de una banda convencional en donde los temas van uno detrás del otro, nosotros lo que hacemos es utilizar pedazos de estos temas que tenemos ensayados dentro de la improvisación, e incluso a veces uno al mismo tiempo que el otro. O sea, por ejemplo, tocamos el bajo de un tema con los vientos de otro tema, con las guitarras que vienen de la improvisación que está sucediendo así espontáneamente. Uh-huh. O sea que cada noche tocamos algo que podría decirse que son los mismos temas, pero al mismo tiempo siempre suena muy distinto porque pueden estar recombinados, tocados en otro ritmo, a otro tempo o incluso con otra armonía. Quiere decir que cada show es único e irrepetible. Absolutamente, sí. Lo hace único. Y vos, Santiago, ¿qué otros instrumentos tocas? En La Grande me concentro principalmente en la dirección, porque bueno, es un poco un proyecto para esto. Canto también, toco un poco de electrónica, de hanson y otras cuestiones de percusión electrónica, un poquito de percusión, aunque yo soy principalmente percusionista. Claro, porque vos estás definido, o todos te identificamos con la batería y la percusión. Claro, pero bueno, yo la verdad es que hace ya un tiempo que me fui como diversificando, sería. Y bueno, toco a veces percusión, como en el caso de La Bomba, claro, y en Puente Celeste, y batería muy de vez en cuando, pero básicamente me parece que en este momento estoy más volcado a lo que es la dirección y la producción. También canto en La Grande, toco un poco teclados, pero sobre todo me parece que lo que estoy haciendo en La Grande es como un poco de director y de coordinador de toda esta improvisación y esta recombinación de temas que se da en tiempo real. Santiago, ¿es cierto que tocaste con el polaco Goyeneche? Sí, toqué una vez con el polaco. ¡Oh, my God! Ya estaba viejito el hombre. Yo tocaba con la banda de Néstor Marconi en el quinteto de él. Y bueno, en una gira en Mar del Plata armamos un show con el Polaco acompañándolo, así que estuve ahí haciendo de un poco de red de los bomberos, ¿viste? Cuando se tira la gente de los balcones. Claro. Wow, bueno, ya te ganaste el cielo. Este programa se llama Tangos Fatales, por supuesto que pasamos de toda clase de música, pero bueno, tenemos una cierta connotación con lo tanguero. Claro, claro. Santiago, y toqué bastante tango, la verdad es que uh-huh. En mis épocas de baterista hemos toqué desde en bandas de rock y punk hasta tango bastante con Marconi, y toqué con Saluzzi también un poco. Sí. Bueno, con Salinas bastante tiempo y con el Mono Fontana. En fin, como que como baterista fui conociendo un montón de géneros distintos de los que aprendí muchísimo, ¿no? Todo eso, por un lado, me gusta mucho, claro. Y por otro lado, me alimentó y me alimenta justamente en el punto en donde yo creo que, uh-huh. que más me interesa estar, que es el de la intersección de los diferentes géneros o lenguajes musicales. Qué interesante, que un poco creo que es lo que se muestra en estos proyectos o puntualmente en La Grande, ¿no? Donde todo está como en una continua intersección, donde todo convive con todo. Exactamente, ese es el punto, ese meterme ahí a explorar los puntos de intersección uh-huh. donde existe una tensión nutritiva, rica, uh-huh. entre diferentes estilos a veces o incluso entre diferentes ritmos o tonalidades distintas. Eso es lo que estamos explorando con La Grande, siempre uh-huh. desde una música que es muy para bailar, muy para estar gozando con el cuerpo, más allá de que pasan muchas cosas para escuchar, claramente, ¿no? Correcto. Mira, con todos esos nombres, con todos esos personajes que nombraste, son esas personas, bueno, nos damos todos más o menos, tenemos una idea del nivel artístico de lo que se trata todo esto, y además son esas personas que te enseñan, que uno aprende con el solo hecho de verlas detrás del vidrio de un estudio, por ejemplo, ¿no? Con el saludo ya te están transmitiendo. Sí, exactamente. Esa enormidad de artistas. Exactamente, la verdad que yo creo que es donde uno más aprende, ¿no? Uno claro. como músico tiene que estudiar y practicar su instrumento y teoría y un montón de cosas, pero finalmente como más aprendes es cuando tenés la oportunidad de tocar con gente uh-huh. así de grandes artistas que un poco por ósmosis y un poco por observación uno va captando toda esa experiencia o un poco de esa experiencia. Eso me parece que es lo más rico que a uno le puede pasar. Claro que sí. Bueno, esta noche, dentro de este ámbito de la Bienal de Arte Joven, y esta precisamente que es la radio FM de la Universidad Nacional del Litoral, quiero decir que hay todo también parte del público. Hay muchísimos estudiantes de música, de distintos instrumentos, y toda la gente, los chicos y las chicas y la gente, el público, todo en Santa Fe y alrededores, que ejecutan algún instrumento, que tienen un proyecto, que tienen sus bandas y todas esas cosas, que me parece que además va a ser muy enriquecedor, bueno, todo lo que se vive en el clima de esta Bienal, ¿no? Pero musicalmente y puntualmente para el espectáculo de esta noche, para el show de ustedes, ocurre en cierta medida eso mismo de lo que hablamos. ¿Habrá un aprendizaje o tomar algunas cosas de lo que ustedes presenten? Contanos, Santiago, ¿cómo funciona esa coctelera rítmica, electrónica? ¿Qué es La Grande? Y la verdad es que yo creo que sí, como decís, que va a ser posiblemente algo interesante para ver también para los que no conozcan nuestro trabajo. Uh-huh. Creo que hay cosas divertidas, interesantes para poder tomar también. Y a nosotros nos gusta que puede observar algo de lo que hacemos, que lo pueda tomar también para su propia experiencia. Lo que te decía antes, la improvisación es libre, o sea que empieza el concierto y yo no sé con qué vamos a empezar, ni tampoco lo sabe ninguno de los músicos, y ya desde el primer momento hay unas señas con las que le pido a los músicos algún tipo de consigna como para empezar a improvisar. Uh-huh. Esa consigna puede ser hecha siempre con las manos, ¿no? Con estas señas. Claro. Desde el compás que vamos a empezar a tocar, la tonalidad, el tipo de ritmo, de clave, unas cuestiones rítmicas, algunos acuerdos que tenemos en cuanto a estrategia, llamémosle como... Claro, ajá, como algunos códigos. Sería en un equipo de fútbol, viste, que no se ensaya el partido, porque el partido nadie sabe cómo va a ser. Claro, pero sí la formación. Jugadas y un montón de situaciones de coordinación, ¿no? Y por ahí les pido que hagan un corte rítmico, que lo puedo marcar con los dedos de la mano, es como si fuera una partitura, ¿no? Pues con los dedos les puedo marcar una figura musical que pueden tocar. Y por ahí, en medio de esa improvisación que empieza a sonar, le digo a algún músico que imite lo que toca el otro, que toque un unísono. A otro le digo que repita lo que está haciendo y que lo memorice para tocarlo más adelante, pero en otra tonalidad. Y así vamos componiendo con todas los aportes de cada uno de los músicos. Y con estas señas vamos componiendo en tiempo real algo de lo que nadie sabe antes de empezar el concierto. Claro, hay como dos conciertos, dos shows. Uno es el musical y otro es el de las señas, el que van... Eso es verdad, eso pasa muchas veces en nuestros conciertos. La gente que todavía no nos vio se acerca al escenario como para ver cómo estamos, claro, qué está pasando, ¿no? Notamos las caras de curiosidad de la gente de observar las señas y ver cómo reacciona el grupo y cómo se va armando o desarmando la música. Y después la gente que ya nos conoce viene directamente a bailar y a disfrutarlo desde un lugar por ahí menos didáctico, llamémosle. Pero que me parece que es fundamental que la música se pueda, sobre todo este tipo de música, que se pueda gozar desde el cuerpo como una celebración, ¿no? Como un elemento para integrar el ritmo interno, el ritmo de nuestra naturaleza interna y de nuestro cuerpo con el ritmo de la música y con el ritmo de las demás personas, ¿no? Bailar juntos un mismo ritmo, para mí esa es una experiencia... Uf, ¿qué te parece? Trascendente, realmente. Me parece que no es algo para despreciar. Por más que nuestra civilización pasa casi exclusivamente ahora en las discotecas con música grabada y con música electrónica, pero un poco justamente la idea es hacer eso en vivo con una banda que pueda hacer música para bailar, pero que sea siempre interesante, o eso es lo que intentamos, y que sea para ese trance, para esa comunión y ese ritual que es el baile colectivo. Con toda esa vibración que se transmite. Es una energía que cuando están, ¿no? Cuando se genera el trance entre todos, cuando entre todo el público y los músicos estamos realmente en la misma vibración, la misma pulsación, se genera ahí sí una energía distinta, es otra cosa. Interesantísimo, realmente interesantísimo, porque obviamente no se trata de un show, de un espectáculo, de un concierto convencional, de lo que todos conocemos. Tiene un valor agregado muy interesante y además nos despierta muchísima curiosidad. Santiago, ¿a qué hora sube La Grande al escenario? La Grande es anunciada a las 10, es acá en el escenario principal, es gratuito, así que están todo el mundo invitado. Veo que hay mucho espacio, así que va a haber mucha gente. Claro. Claro, y además está buenísimo, ¿viste? Porque es al aire libre, retirado, es decir, hay mucha amplitud, hay justamente para eso, para bailar, para generar muy buenas vibraciones. Y para pasarla realmente bien, o sea, para concentrarse en idea, yo estaba, cuando empezamos la nota, estaba sobre el escenario, porque estaba armando un poco el escenario, fui bajando mientras cerrábamos, estoy mirando el escenario desde abajo, desde donde va a estar la gente, y ya estoy disfrutando, está buenísimo el lugar. Está bueno, ¿viste? Está bueno. Árboles, cielo... Claro, mucha naturaleza, tiene muy buena energía, y detrás, de ahí del predio donde está, bueno, la ciudad universitaria, inmediatamente detrás hay una reserva ecológica con toda flora y fauna autóctona acá de esta zona de Santa Fe, del litoral, que bueno, a lo mejor van a bailar los carpinchos todos, ¿viste? Bueno, Santiago, te enviamos un saludo, lo mejor, y nos escuchamos esta noche, vamos a disfrutar de ese gran concierto. Los espero por acá. Cómo no, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. Santiago Vázquez, que esta noche a partir de las 22 se va a estar presentando en el escenario principal, va a ser otro de los grandes momentos de la Bienal de Arte Joven.